Voz de los sin voz. De norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escucha La Chispa, que encienda los golpes. 89.3. La radio que marca la diferencia. Buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Pasaditos unos 8 minutos del anuncio, empiezo un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, podés llamar acá al teléfono de la radio, que es el 261-216-1570. Te recuerdo que estamos en Radio Comunitaria de Cuyún, en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y aclaro todo esto porque después el programa, así como lo están escuchando ustedes, va a parar a una página de Facebook de La Chispa Mendoza y bueno, y se escucha en varios lugares. Hasta en España lo escuchan. Bueno, porque tengo parientes ahí en Suiza también. Bueno, pero tenemos esta ventaja que dan las redes sociales que nos permite llegar con testimonio de distintos lugares del país o locales a cualquier lugar del país y del mundo también, ¿no? Bueno, esta semana es la continuidad de aquella semana anterior, que fue posterior a la gran sorpresa que se recibió, que algunos recibieron, ¿no? Algunos recibieron porque la realidad nos estaba mostrando una cosa y el circo electoral pretendía mostrar otra, ¿no? Incluso hasta los que se vieron beneficiados con esta sorprendente elección para algunos, también quedaron sorprendidos. O sea, por eso la semana pasada también hicimos una mini evaluación de eso, quiénes triunfaron, quiénes ganaron, quiénes perdieron, y nosotros decimos que en estos casos, en esta situación, el que siempre pierde es el pueblo, ¿no? Y sí, porque digamos que esta situación del que te dije, me dijiste, nosotros le decíamos, termina dándole la razón a ellos mismos, ¿no? De que es un tire y afloje entre denuncias de un sector contra el otro, que son los que tienen, por supuesto, el amparo y la protección del poder hegemónico, que es el capitalismo monopolista financiero que ahoga a los gobiernos y ahoga a los pueblos en esta etapa del capitalismo a nivel mundial. Y son los que se pasan la pelota uno a otro y siempre la situación nuestra es la misma, ¿no? Yo estaba los otros días retomando hacia atrás algunas charlas que hemos tenido en distintos programas, esa otra ayuda a memoria que hace el Facebook, que por ahí nos muestra y les muestra artículos del pasado, de 4, 6, 7 años atrás. Y lo sorprendente es que la situación no cambia, ¿no? No cambia en absoluto. Los pobres seguimos siendo pobres y cada vez somos más. Los ricos son cada vez más ricos y son cada vez menos. Y entre medio de todo eso está toda esta caterva, le digo yo, de politiqueros que se disputan un lugarcito bajo el paraguas de esa protección del capitalismo a nivel nacional, provincial, provincial, nacional y mundial, ¿no? Hemos repasado, digamos, algunos resultados electorales de otros años atrás y también, comparándolo con los de este año. Eso que se aumenta el padrón porque se suma la gente, más o menos en números, pasa cada dos años lo mismo, ¿no? Bueno, y todos tratan de dar explicaciones, ¿no? Y ahora todos tratan de buscarle la solución a este problema. Todos tratan de ahora de afianzarse buscando, digamos, ese voto que no fue, como fue la abstención de no participar, de no votar, o el voto en blanco. Y bueno, y el principal que tiene que hacer mérito es el gobierno, que ya ha salido a tomar medidas, ¿no? Y por un lado, ¿no? Por un lado, pero vamos a arrancar por el triunfo, digamos, que consolida el gobierno provincial con el Juntos por el Cambio y el gobernador Suárez. Lo primero que hace este individuo, como diciendo tengo el poder, es autorizar, sin una audiencia pública genuina, ya les voy a contar algo de eso, autorizó el aumento de la luz, que nos va a castigar con eso a todos los mendocinos, ¿no? Por supuesto, a los mendocinos a pie, a los que no tenemos prebenda, a los que no estamos entongados, que no tenemos la gran empresa que tiene subsidios sotoboche con estas empresas que de alguna manera le hacen concesiones. A nosotros no nos hacen concesiones. Acá, ayer, antes de ayer, ayer fue, por un atraso de una factura a la iglesia y a la parroquia acá del barrio La Gloria, vinieron y ¡pum!, le cortaron la luz. Y como la Cuyun tiene instalado ahí un equipo, que es el equipo transmisor, y bueno, y con el nos conectamos desde acá, estamos casi a una cuadra de distancia, más o menos, también, bueno, sufrimos las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, pagás, te demoraste 15, 20 días del vencimiento de tu factura, te cortamos, ¿sí? Y sin embargo, las grandes empresas, no. ¿Por qué? Porque supuestamente ayudan trabajo, generan trabajo, y bueno. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene sigue teniendo y sigue cosechando y se sigue beneficiando. El que no tiene, la tiene que padecer. Bueno, esa fue la actitud triunfal de este individuo Suárez, que bueno, que ya lo ha demostrado en otras oportunidades, ¿no? Cómo se ensaña contra la población cuando tiene esa mentira, esa mentirita que dan los porcentajes truchos que se hacen valer para justificar estas elecciones, porque no hacen jugar a todo el padrón electoral a la hora de sacar porcentajes, a ver quién tuvo más, quién tuvo menos. Y bueno, ¿sabían ustedes que esto de medir para los cargos en el sistema DON, que se usa para repartir cargos electorales, que solamente toma en cuenta los votos válidos, o sea, el voto que se puso en la urna, más allá de que haya sido anulado, impugnado o positivo, digamos, lo que se conoce como voto positivo, eso está desde aquella famosa modificación a la Constitución, la última que se hizo, fue la que se pactó entre Alfonsín y Menem, ¿sí? Que fue la que le permitió también a Carlitos Saúl renovar un mandato más consecutivo, digamos, ¿no? Y eso viene de aquellos años, de ese pacto peronista justicialista radical, y bueno, que justamente se usa para eso, ¿no? Cuando el voto de la gente que no va a votar, ¿no? En aquellos años también se estaba haciendo mayoritario, y también tuvimos un ejemplo muy claro antes del 2001 en las elecciones de 1999 también, cuando la gente se harta, se cansa, directamente no va a votar, o impugna, o anula, bueno, desde aquella época es que se empieza a usar esta moneda. Porque si no, antes, para que realmente los porcentajes se sacaban del total de empadronados a votar. No se sacaba de los votos positivos, fíjense. Bueno, eso fue un arreglo entre los dos partidos mayoritarios que ya veían que iba a haber una puja histórica entre, bueno, tipo imitando a los americanos, los yanquis, con esto de republicanos y demócratas, bueno, y acá un poco la misma, ¿no? Hoy somos justicialistas, mañana somos radicales, me toca a mí, te toca a vos, siempre le echo la culpa que estuvo antes, aunque haya sido del mismo palo, ¿no? Bueno, esto como para retomar un poquito esta cuestión de que ha traído consecuencias, ¿no? Ha traído consecuencias. La otra también es la fabulosa movilización que se hizo el día de ayer en todo el país, de estas organizaciones que se las denomina piqueteras, ¿no? Nosotros no la podemos llamar así, son organizaciones sociales, muchas dependen de algunos partidos políticos. Muchos juegan a independiente, pero sin embargo están entongados con los gobiernos, y sea del palo que sea, ¿no? Sea del palo que sea, el gobierno. Ellos van y negocian con el que sea. ¿Qué tienen para negociar? La gran cantidad de gente que moviliza. ¿Cómo moviliza esa gente? En muchos casos con extorsión. La extorsión de hacerlos cumplir, de hacerlos participar en esta o cual marcha, y que si no cumplen, los bajan de los planes. ¿Por qué? Porque los planes, la mayoría de estos planes, el otro día escuché un programa en YouTube que hablaba sobre la cantidad de planes, son alrededor de 144 planes. Ojo, no soy de los que está en contra de los planes, para nada, absolutamente. Es más, considero que hoy, para muchas familias, para muchos sectores atrasados de nuestra población, es lo poco que les ingresa como para poder subsistir y no, digamos, morir en la inacción y en la marginalidad total. Pero hay 144 planes con distintos nombres cada uno, unos contra prestación, otros sin contraprestación. El tema es que todos los gobiernos han echado mano a esto para, digamos, contener la bronca social, ¿no? Porque justamente cada vez hay menos empleo y se genera menos empleo, ¿no? Los planeros, como algunos despectivamente los llaman, los choripaneros, que es otra forma de despectiva de tratarlos, no tienen trabajo porque no hay trabajo. Porque algunos de estos sectores, algunos de estas familias que tienen que depender de un plan social, ya van por la segunda o tercera generación que depende del plan social para poder subsistir. ¿Entienden? ¿Y eso qué quiere decir? Que hay tres generaciones que nunca han trabajado y quizás sean cuatro ya. Cuatro generaciones de argentinos que no conocen lo que es el trabajo formal. Ahora, eso no es culpa del choripanero o del planero, como respectivamente se los llama. No, tampoco es, eso es culpa de este sistema, del sistema capitalista en el que vivimos, que necesita hoy generar estos ejércitos desocupados. ¿Para qué? Justamente para que haya presiones en los establecimientos laborales, ya sean fábricas, escuelas, hospitales o centros de lo que sea, con la amenaza constante de que afuera está llena de gente sin trabajo y que puede reemplazarte en cualquier momento. Si vos pedís aumento de sueldo, si vos exigís, justamente el capitalismo genera este ejército de reserva que lo utiliza para mantener achatados los salarios de los trabajadores en relación de dependencia y que están ligados a la producción. Porque de esta manera es donde se genera el capital, ¿no? El capital se genera en la extracción de lo que se conoce como la plusvalía, que es la diferencia que el patrón se queda del trabajo producido por un trabajador, ¿no? Entonces yo como trabajador genero en mi día cotidiano 1.000 pesos en mercancía, y bueno, y a mí sobre eso se me pagan 500, 600. Lo otro es la ganancia del patrón. Esa es la plusvalía. Ese es el robo diario que hace el capitalista sobre el trabajador, sobre el pueblo laborioso, imagínenselo. Bueno, entonces eso es lo que genera capital, ¿no? El empleador, el patrón, puede a lo mejor ampliar una máquina, puede comprar una máquina o dos para aumentar su productividad, pero sobre la que genera plusvalía es sobre el trabajo del obrero, del trabajador que controla esas máquinas, no sobre las máquinas. Entonces, en un momento dado de la historia de la producción capitalista, llegamos a estos ciclos donde por ahí, en el afán casi anárquico, ¿no?, del capitalismo de producir y vender, genera mercancías que nadie después la puede comprar. Está visto y se sabe que, por ejemplo, un obrero que trabaja en una industria automotriz con su salario no puede comprar el auto de alta gama que produce. No. El obrero de la construcción, que trabaja 10, 12, 14 horas levantando casas, él no puede comprar con su salario miserable una casa. Y así en todos los aspectos que uno produce, ¿no? Bueno, eso porque se genera eso. Entonces, fíjense, ahí se genera esta masa de desocupados que el mismo sistema engendra y necesita, que por un lado los necesita físicamente para que estén ahí, ¿no? Y porque de esa manera tiene controlado a los trabajadores para que no reclamen más sueldo, para que no reclamen mejores condiciones de trabajo. Perdón, para que no reclamen por su seguridad dentro del trabajo, y de esa manera los tienen amenazados con que afuera hay varios miles de personas que desearían ocupar ese lugar de trabajo. Bueno, eso es una metodología, ¿no? Por supuesto, la organización de los trabajadores intenta enfrentar ese tipo de extorsión. Pero yo iba al tema de las organizaciones sociales, que ayer estuvieron en la calle en todo el país, pero antes de las elecciones no estuvieron, no salieron a denunciar lo que denunciaron ayer, cuando hubo una situación que estaba latente y que se estaba sufriendo y que la está padeciendo en todos los trabajadores marginados y desocupados. Entonces, yo también acá veo el oportunismo mediático, el oportunismo político también de estas organizaciones, que a su vez copian de los partidos de la burguesía, diría yo, los partidos autorizados a funcionar en este país, copian la metodología y copian el tema de la extorsión, el manejo del puntero y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es algo que también hay que revertir y hay que tratar de la gente que lamentablemente está viviendo esta situación de desamparo laboral, que pueda tener otro tipo de organización y que se pueda dar otro tipo de organización para poder incluso reclamar cuando hay que reclamar, no cuando le conviene a sus dirigentes, ¿no? Bueno, esto como para tener una visión que en este caso es personal, es de quien les habla, sobre esta situación que se ha vivido y se está viviendo y que se ha, digamos, complicado a partir de los resultados de estas últimas elecciones PASO. Yo, por suerte, no voto a nadie. Yo sé que este sistema de representación es una farsa que impone la burguesía y el sistema capitalista para que el mantener engañada a la población con el versito de cada 2 años elegimos, pero ¿saben qué? Cada 2 años elegimos al verdugo que nos va a chorear, que nos va a mandar al bombo. Ya se está hablando de una ley que intenta eliminar las indemnizaciones por despidos. Estaba recordando una charla que tuve con un entrevistado que vamos a tener enseguida, que él me decía, esto que está pasando acá ahora, una charla que tuvimos hace 2 o 3 meses atrás con un conflicto que se dio en la terminal portuaria Baxa en Buenos Aires, y él me decía, esto que están queriendo hacer por la fuerza y con la complicidad de muchos sectores, incluso los sindicales, es el ajuste y la reforma laboral que no pudo imponer Mauricio Macri durante su gobierno. ¿Se acuerdan en el 2018 lo que fue aquella gran enfrentamiento entre las masas movilizadas de trabajadores y desocupados, cuando se trató en el Congreso la famosa ley de que modificaba la asignación de la jubilación, y también se iba a tratar la reforma laboral, que al final no se trató? Y que no pudieron imponer por el Congreso, la están imponiendo de hecho, con amenaza, con extorsiones en cada establecimiento de producción del trabajo. Bueno, con esto damos inicio a este programa La Chispa. Vamos a un cortecito, le agradecemos a Patricia una vez más en los controles y bueno, enseguida volvemos. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Estás escuchando La Chispa. Amarga muchacho tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Como anda suelto el viento, sos la esperanza y la voz. Bueno, volvemos con más de la chispa. Dos lindos temas que nos puso Patricia. Violeta Parra, un tema de los años 70 que tiene plena vigencia hoy. Y por supuesto, la voz inconfundible de el amigo hermano de Radio Comunitaria Cuyún, León Gieco, con esta Hombres de Hierro, ¿no? Tema que se lo dedicó a la gesta que se conoció como el Mendozazo, allá por el año 72, acá en Mendoza. Bueno, y estamos en comunicación con Martín. Martín es un trabajador portuario, está en lo que se conoce como Terminal 5, el nombre comercial es Baxa, Buenos Aires, Container Terminal Service S.A., todavía me acuerdo. Martín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo escucho un poquito bajo. Bueno, vamos a pedirle al operador que nos levante un poco el retorno nuestro. Así, sí. Bueno, ok, ahí estamos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Hace 5 meses estaba sacando la cuenta prácticamente, porque fue un 21 de abril, creo que charlamos. Sí. Nos contaba sobre la situación de conflicto que habían tenido que vivir ustedes, incluso bloqueando varios días el ingreso de cualquier unidad al puerto de Buenos Aires y a toda la zona portuaria. Y nos explicabas las intenciones de desguace que había para repartir al personal entre las otras dos terminales que son las que están entongadas ahí con el poder económico, que son Terminal Río de la Plata, de DRP, y Terminal 4. Contanos, Martín, ¿cuál es la situación hoy de los trabajadores portuarios ahí en Baxa? Bueno, a raíz del conflicto que llevamos adelante, de más o menos tuvimos 15 días de huelga, de bloqueando las terminales portuarias, a raíz de eso, no sé hasta dónde estás enterado vos, ¿no? Pues las cámaras empresariales sufrieron bastante, a raíz de eso sufrimos el desalojo por parte del gobierno, este supuesto gobierno nacional y popular, sí, con la ministra de seguridad de Federic, nos desalojó con 1.200 efectivos policiales. Después de eso, bueno, hicimos presentaciones en la justicia, ¿no? Sí. Adjuntando a la denuncia de la terminal, de la empresa, la parte nuestra, los trabajadores, un fallo judicial, una medida cautelar que dada por la Cámara de Casación, número 4 de la Cámara Contencioso Administrativo, dándonos la razón a los trabajadores, diciendo que es un fraude, que es una estafa a los trabajadores, fue un acuerdo fraudulento, a espalda de los trabajadores, con dádivas, o sea que los trabajadores teníamos razón. Claro. A raíz de eso, bueno, la empresa sigue operando 6 meses más, se le da gestión de una medida cautelar, los 6 meses, que se vencería este mes de noviembre, pero bueno, la empresa no está trabajando porque las líneas marítimas siguen a donde se fue, ¿no? O sea, además terminales. Claro, no pasan, no descargan ahí, sí. No, está la empresa parada, pero la empresa quiere seguir trabajando, quiere seguir invirtiendo, y bueno, está pagando los salarios completos a los trabajadores. Hoy están todos en manos de la justicia, ya el reclamo está judicializado. La postura de este gobierno es la misma, ¿no? Terciarizar, precarizar, claro, de la mano de la Administración General de Puertos, que está comandada por José Eni, es un santacruceño del riñón del kirchnerismo, salido del Instituto Patria, así que estuvimos reclamando el otro día, porque la postura del gobierno sigue siendo exactamente la misma, no cambió para nada, así que está judicializado. Pusimos otra denuncia más, nosotros siempre como trabajadores, no haciendo lobby por la empresa, ni mucho menos. Sí. Nosotros defendemos los puestos de trabajo dentro de la empresa. Claro. Hoy en día está judicializado. Estos días se tienen que estar definiendo ya, porque las medidas cautelares se extienden cada 6 meses. Uh-huh. En noviembre se vencería esta medida cautelar. La medida cautelar vendría a ser que deja todo como está, antes del conflicto. En el mes de noviembre se estaría venciendo, y lo que estamos pidiendo como trabajadores es que se extienda esta medida cautelar por 6 meses más, hasta el mes de mayo, del año 2022, donde se vence las concesiones de todo el puerto de Buenos Aires. Sí. Así que hoy está judicializado. Igual seguimos en la calle, seguimos movilizándonos, porque no es que confiamos plenamente en la justicia, creemos que la justicia hay que esforzarla. Claro. Para estos fallos. Sí, está bien. Sí, porque a pesar de todo, bueno, como decís, ¿no? La justicia les ha dado absoluta razón a los trabajadores. Y sin embargo hay un statu quo que está todo igual. Todavía son 800, eran los trabajadores que estaban en conflicto ya por abril, ¿siguen siendo los mismos? Sí, 800 familias que nos querían precarizar, terciarizar, sí, dejar por abajo de la canasta familiar. Ajá. Nos organizamos, dimos pelea, no nos quedamos con lo que nos decían, no compramos ningún discurso político, nos acercaron varias personas que querían hacer política con los trabajadores, sí. Nosotros dijimos que no, mantuvimos cuerpo delegado, asamblea general. Ajá. Y seguimos firmes con eso, seguimos firmes porque el fallo de la justicia fue clave, fue la Cámara de Casación número 4, no fue cualquier juez, ¿no? Claro. Que fue un acto fraudulento, un acto de corrupción, definitivamente. Y es más, las partes, Ministerio de Transporte y la Administración General de Puertos, si uno puede entrar al expediente que es público, siguen insistiendo. O sea, la política de este gobierno, que dice ser nacional y popular y estar con los trabajadores, insiste en terciarizar, precarizar y traer a los trabajadores. Claro. Es algo constante. Claro, yo te acordás que la vez anterior que charlábamos, yo te preguntaba, bueno, suponiendo que se llegara al caso de que sí, que era así, de que los tenían que reubicar en las otras empresas, que cómo veían el resto de los trabajadores de la otra empresa esta situación, porque de alguna manera también se convierten en una amenaza, en el sentido de que si les bajaban el salario, van a hacer el mismo trabajo por un sueldo menor, y eso a la larga iba a terminar repercutiendo sobre esos trabajadores mismos, ¿no es cierto? Tal cual, nosotros pedíamos igualdad de condiciones, no estamos pidiendo nada del otro mundo, era claro, seguir trabajando con los mismos convenios colectivos de trabajo y que respeten nuestras condiciones laborales, no estamos pidiendo nada de otro mundo, o sea, el trabajo se va, nosotros vamos con el trabajo y las condiciones laborales. Claro. Pero bueno, hoy yo creo que también hay que, dentro del movimiento obrero, hay que plantearnos varias cosas, pues está encima el tema de las elecciones. Sí. Está desesperado por la política. Algunos se piensan que esta pelea se va a ganar poniendo uno o dos diputados en la Cámara de Senadores. Sí, nosotros creemos que los trabajadores, la pelea tenemos que dar, somos como nosotros, que es en la calle, claro, en una oficina y en un parlamento. Pero muy bien. Así que estamos más firmes que nunca. Y sí, bueno, eso es importante, ¿no? La unidad que han logrado ahí, la resistencia que están poniendo. Y te consulto, vos decís que le siguen pagando los salarios, están pagando el salario básico, digamos. Sí. Nosotros tenemos un sueldo básico. Sí. Con producción, la empresa lo sigue pagando. Lo que no paga son horas extras, claro, y demás. Premio y esas cosas. Sí, bueno, y a los compañeros que son lamentablemente están terciarizados, ellos la están sufriendo más porque el sueldo de ellos es muchísimo más bajo. Claro. Pero bueno, seguimos acá, firme estamos. O sea, y a los tercerizados, supuestamente, ¿y se han seguido manteniendo en el mismo plantel? ¿No los han trasladado? Sí, no, la empresa está pagando absolutamente todos los salarios. Ajá. Tanto personal tercerizado como de planta. Sí. No paga horas extra, adicionales, nada. Sí, sí, paga sí. El salario básico, antigüedad, la producción, aunque no vaya, la sigue pagando igual. Bien. Así que la empresa quiere quedarse, quiere invertir en el país, pero nosotros como trabajadores decimos no a la precarización y no a la precarización laboral. Claro, claro, porque está bien. O sea, porque la precarización viene de la mano de que los redistribuyan en las otras dos terminales, ¿no? Así, para... Exactamente. Eso es lo que yo tengo... Marcar un precedente nefasto porque... son 800 trabajadores que pasarían tercerizados y precarizados. Claro. Es una locura. Y sí, una... ¿No? Esa bueno, es sí. También. Bueno, ¿dónde quedó la marchita esa que cantan algunos? y que se... Estamos combatiendo el capital, no cantamos... Por eso. Negociando con el capital. Claro, acá estamos combatiendo al trabajador, digamos, a la dignidad del trabajador. Sí, tal cual. Y bueno, y lo... Sí, no, y lo otro que también me quedó muy claro lo que dijiste, que también te felicito por ese pensamiento, que aquellos que creen que porque metamos uno o dos diputados vamos a cambiar la vida de la clase trabajadora y mientras nos queda, la seguimos viendo por TV, porque eso es lo que pasa, ¿no? Con listas, no me quiero meter en política, ¿no? Sí. Pero nos quieren vender que con listas de economistas, de abogados, van a cambiar el país. Y uno mira las listas y los trabajadores están de suplente, de relleno. Yo creo que es una vergüenza. Sí, y sí, o están en un puesto donde no entran, por ejemplo, por más mejor elección que hagan. Pasa así. Tenemos que replantearnos qué modelo político-sindical queremos seguir, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos de modo independiente. Cuerpo delegado, Asamblea General, donde hay ideologías de los trabajadores, de todo tipo de ideologías, sí. Pero lo único que nos crea a nosotros como trabajadores es la dignidad como trabajador y no ser precarizado y precarizado. Ajá. Fíjate vos cómo a la hora de los bifes, a la hora jodida, ¿no? Sí. Esta es la, digamos, la verdadera organización que sostiene a la clase, ¿no? Exacto. La asamblea y los representantes inmediatos de los trabajadores. Tal cual. Con respecto a esto, te consulto. Ustedes, por supuesto, hay un sindicato que nuclea toda la actividad. Estos sectores, ¿cuál es su actitud y cuál es la postura de ellos con respecto, bueno, a esta lucha que están llevando ustedes? Mirá, desde el primer principio, bueno, ellos fueron los que firmaron a espaldas nuestras, sí. Vamos a pasar tercerizados y precarizados. El único dirigente que se puso a la altura de las circunstancias es Daniel Amarante, que es el secretario adjunto del sindicato de Vinchero. Sí. Se puso totalmente al frente de la lucha y conflicto, acompañándolos a los trabajadores de la Terminal 5. Daniel Amarante, también Cristian Flores, del sindicato de capataces de estibadores portuarios, y Osvaldo Jean Castro fueron los únicos tres dirigentes que estuvieron bancando la parada, como decimos nosotros. Claro. Después tuvimos prácticamente solos. Exacto. No, también yo soy un poco para... Sí, también, únicamente se podía llegar a este acuerdo espurio con la complicidad del sindicato, indudablemente, más allá de que haya alguno que se oponga. ¿Y las otras organizaciones gremiales influyen sobre la afiliación de ustedes o acompañan nada más? Digamos, de entre los 800, ¿hay gente que responde como afiliado a su sindicato o no? Nosotros actualmente, dentro de la empresa hay cinco gremios portuarios. Sí. Casi el 90% está afiliado, estamos afiliados a los sindicatos. Estamos nucleados en la Federación Marítima y Portuaria, que conduce Juan Carlos Smith. Ajá. Pero hoy en día estamos como el Terminal 5, cuerpo de delegados. Está bien. No estamos bajo ninguna bandera. El único, bueno, Daniel Amarante, que es el secretario adjunto del sindicato de Vinchero, que está con nosotros. Que está acompañando, más que nada, porque si el sindicato de él firmó a favor del desguace. Es el único. Claro. Es el único dirigente que está acompañándonos. Bueno, y Smith hace muchísimo que está en Portuario, ¿sí? Puede ser en esta federación. Smith es el secretario general. Sí. Secretario general de la Federación Marítima Portuaria y el secretario general de la CAT, de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Ajá. Ahora hay elecciones en la CAT también, el 7 de octubre. Así que se están definiendo varios puestos. Claro. Bueno, Martín, ustedes también sí que se manejan con la asamblea y el cuerpo delegado, se potencian ahí entre ustedes. Las medidas que son, bueno, me imagino, vos me decís que todavía siguen en las calles, que están haciendo algún tipo de expresión ahí. Estamos haciendo movilizaciones, bloqueos, cortes de calle, movilizando al Congreso, a la Casa Rosada. Fuimos al Instituto Patria a movilizarnos. Sí. Fuimos a entregar un petitorio, no tuvimos respuesta todavía. Digo Instituto Patria porque de ahí salió José Gómez. Claro. El interventor. De AGP, donde está la señora Cristina Fernández de Kirchner, que es parte de este gobierno, que es cómplice de la tercerización y precarización. Claro. A la Casa Rosada. Sí, estamos yendo a todos lados. Después se sorprende en esta gente de la pérdida de voto, ¿no? Que un poco lo que así empecé este programa, ¿no? En la sorpresa que algunos se llevan cuando la realidad está marcando una situación que ellos mismos están provocando, ¿no? Lo que vos me decís, ¿no? Este funcionario que es el Instituto Patria, que se jacta de ser, digamos, el soporte ideológico, digamos, de esta corriente del kirchnerismo, y bueno, y sin embargo están fogoneando estos ajustes tremendos que estamos sufriendo los trabajadores, ¿no? Parece que se cortó. Bueno, mira, vamos a ir a un cortecito y tratamos de reubicarlo al compañero Martín. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, jamás así. Bueno, acá estamos de vuelta con Martín. Buenas noches, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. Me corto la señal. Bueno, justo que estábamos hablando mal de la jefa. Para mí que tenemos alguno ahí que está apretando botón. Yo el teléfono está pinchado, así que... Ah, bueno, capaz que por eso. Bueno, capaz que por eso, che. Bueno, Martín, claro, o sea, yo retomé un poco el contacto contigo porque, bueno, a través de otros compañeros, amigos de ¿cómo se llama?, que están ahí también, que están involucrados, ¿no?, con la cuestión portuaria, la gente de Astilleros Río Santiago, me mandaron un comunicado del cuerpo de delegados de Terminal 5. Que, bueno, esto fue la semana pasada. Este viernes vamos a ir nosotros para allá. Ajá. Vamos a ir al astillero. Sí. Este viernes. A apoyar, a solidarizarnos con ellos. Porque es una pena, ¿no?, que el astillero más grande de Latinoamérica, con 3.500 trabajadores, estén ahora la fábrica parada. Claro. No hay industria naval. No hay reparación de buque, está prácticamente parado. Y es una, la verdad que a eso uno lo pone muy triste, ¿no? Porque una industria naval como tuvo la Argentina, que hoy esté desguazada, y sí, con tantos trabajadores navales en sus casas, la verdad que es muy triste ver las tijeras así. Claro, y que fue vanguardia a nivel mundial en ese entonces, ¿no? Fue creada en 1953. Mirá, sí, todo lo que significó en aquella época tener un astillero propio, ¿no?, que alimentara la flota mercante argentina, que hoy tampoco la tenemos, ¿no? Esa es otra. La quieren desguazar el astillero, cambiar la razón jurídica. Ajá. Pasar a ser sociedad del Estado y todo lo que implicaría eso, ¿no? Claro. es un principio de tercerización a mano de obra barata, como se dice. La verdad que es muy triste. Ahora ahí veo por ahí con los muchachos. En Baxa, en la terminal 5, ¿qué navieras tocaban ahí? Porque por lo general se reparten, ¿no? Unas van directamente a TRP, por ejemplo, Mediterranean Shipping, una de las más grandes, va a parar ahí. Baxa hace todo lo que es la parte del oriente, todo lo que es China, por lo general. El Joint Costco, que son cuatro navieras, sí, hace toda la parte que es del oriente, todo lo que es China, Taiwán. Ah, mirá. China Shipping, Costco, CMA, son todas navieras. Bueno, John es Costco, tiene acciones en la empresa Hattie. Sí, sí, sí. Es accionista del grupo Costco. O sea que también ahí se refleja que hay una puja entre esos monopolios, ¿no, Naviero? Sí, tal cual. Bueno, pero hoy el puerto lo querían primero, decían, llevando la plata para descentralizar la carga, y hoy lo están concentrando más, porque concentraron toda la carga en los terminales, ¿no? El 80% del volumen del país sale por el puerto de Buenos Aires y está concentrado en dos multinacionales. Sí, sí, sí. Me imagino Ahora, todo esto tiene un hilo conductor, ¿no? Un poco lo hablábamos el otro día con los compañeros del astillero. El tema del astillero, la intención del desguace, bueno, haber dejado caer dos proyectos que están ahí a medio terminar, que se farrearon la guita, los buques estos que habían encargado desde Venezuela, y el problema de la terminal portuaria, de las terminales portuarias también. Y la otra que se asocia es el tema esto del dragado del Río de la Plata, bueno, y la libre navegabilidad del río para los puertos del río Paraná, ¿no? O sea, cómo está todo ligado a partir del negocio, ¿no? Y de las grandes multinacionales que sacan provecho de todo esto. Y hoy prácticamente está el río Paraná está ocupado por la flota mercante paraguaya. Prácticamente estamos de ellos hoy, ¿no? Lo que la hidrovía. Después está lo que es la parte de Rosario con todas las multinacionales que manejan el polo oleaginoso, ¿no? Está Cargill, Monsanto, El Gibor, Prescompam. Es un monopolio. Sí. Es un monopolio total. Bueno, mira, ¿no? Lo que es el negocio, ¿no? Y los que están involucrados ahí, ¿no? Ahora, yo un poco retomé así la charla que habíamos tenido la última vez que hablábamos, que fue en abril, que vos me planteabas, esta discusión yo la he tenido con los Kirchner, con con Fernández, con Macri, y si es que no viene de antes, ¿no? Toda esta discusión de años. Acá no son una política de un gobierno que quiera invertir y crear una flota naval y un país en serio, ¿no? Claro. Una flota mercante y la cantidad de industria que se mueve alrededor. Hoy uno pasa por la Boca y están todos los astilleros cerrados. Sí. Las pequeñas fábricas que alimentaban a los astilleros cerradas, ferreterías industriales, todo cerrado. La verdad, pasar por ahí da lástima, ¿no? Claro. Y la cantidad de gente que podría estar ahí desarrollándose laboralmente, ¿no? Esa es otra. Sí, sí. Tenés el micrófono para decir todo lo que vos quieras y bueno, ya no, yo por mi parte te agradezco la participación en el programa, la verdad que gracias por atendernos y creo que bueno, la lucha de ustedes es titánica ahí, bueno, todas nuestras solidaridades acá. No, primero agradecer por el llamado, porque fueron uno de los pocos medios de comunicación que nos dieron un espacio para poder expresarnos, porque durante 15 días de piquete y huelga todos los medios que decían ser opositores también nos dieron vuelta la cara. Claro. Y decir a la gente que pelee por sus convicciones, por sus ideales, por su fuente de trabajo, que no, muy bien, no se deje convencer que no se puede, como me han dicho a mí, hasta acá llegamos, no se puede, que se puede, los trabajadores nos organizamos, podemos. Claro. La Así que nada, a todos los trabajadores de Mendoza, a todos que no se dejen llevar por los dirigentes que no dirigen. Exacto. Y que están en todos lados, ¿no? Bueno, y sí, es, y la verdad que es un ejemplo lo de ustedes, ¿no? Esto de el cuerpo delegado apoyándose en la asamblea, tomando decisiones entre todos y discutiendo todo y resolviendo todo. Y creemos que ese es el camino. Que eso es, claro, ese es el ejemplo de que nosotros consideramos que es el espejo para el proletariado argentino. Bueno, Martín, yo te agradezco mucho, suerte con todo lo que encaren. Bueno, te reitero, nuestra solidaridad es la difusión y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, de nada, Martín, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Martín, ¿no? Delegado de lo que se conoció como se conoce como Terminal 5, que es una terminal que está ahí en conflicto y disputada por otros dos monstruos multinacionales de la industria naviera, ¿no? Que es Terminal de Río de la Plata y Terminal 4 con lo que ellos representan. Y este proyecto que, de alguna manera, viene alimentado ya históricamente y, digamos, con toda la complicidad de los funcionarios actuales, ¿no? Como el anterior gobierno y de este, que ante un fallo judicial donde dice que los trabajadores tienen la absoluta razón y que no se los puede, involucrar en una negociación de empresas donde pasan a ser parte de otras empresas como trabajadores precarizados y con sueldos disminuidos y fuera de convenio. Eso es un fallo judicial que hasta acá, por lo visto, ni a los funcionarios públicos que están a cargo de la administración de estos entes reguladores, como es el AGP, y están vinculados con la flor y nata de la dirigencia política a nivel nacional. Y la lucha que están dando los trabajadores, por supuesto, con las asambleas y su cuerpo delegado, con total independencia de las organizaciones sindicales, que han demostrado en su momento no ponerse a la altura de las necesidades de estos trabajadores. Bueno, con esto nos vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa. Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele,

embargo causa prisión. Van y vienen, van y vienen. Bueno, volvemos con más de la chispa, un poco de folclore, de Larral, de Mercedes Sosa y otras. Bueno, ahora vamos a charlar de una situación que se ha generado en una marca famosa, en la fábrica de una marca famosa que acá en Mendoza la tenemos y en otro, prácticamente en todo el país, la marca Ancomarcio, que responde a la empresa Textilandia, una cosa así. Vamos a charlar con María, una de sus representantes gremiales. María, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, María, gracias por atendernos hasta ahora. Disculpa si te hemos cortado la cena o alguna tarea familiar. Nos enteramos de que en la fábrica donde trabajás y bueno, y que ya hace un tiempo también me acuerdo que charlamos porque hubo algunas situaciones conflictivas ahí. Hoy vuelve a aparecer esta situación de acoso laboral, sobre todo a un plantel que en su mayoría son mujeres. Contanos, María, ¿cuál es la situación hoy en Textilandia? ¿Textilandia es? Textilana. Y Textilana. La marca es Mauro Sergio, que seguramente está allá en Mendoza. Sí, sí, por eso dije que también. Claro, la marca de fantasía es Mauro Sergio. Sí, sí. Sí, sí, mira, estuvimos hablando hace 2 años cuando estuvimos en una huelga de una semana. Que tuvimos un paro donde tuvimos un triunfo importante. Bueno, a partir de aquella época la fábrica después, bueno, avanzó un poco, logró despedir un grupo de compañeros y en este tiempo ha implementado un nuevo sistema de producción que con parte de la reforma laboral que de hecho se está dando en la fábrica, sí. Se está dejando pasar tanto las burocracias sindicales como el gobierno de Macri y ahora también el gobierno de los Fernández, sí. Es un sistema productivo que es que se lo denomina del toyotismo, sí. O sea, la producción toda cronometrada, entonces las compañeras tienen que hacer una cantidad de producción y también la multiplicidad de tareas que es casi imposible de alcanzar por las cantidades que exorbitantes que piden. Claro. Y la empresa después de la pandemia, una empresa que no paró en ningún momento de trabajar, porque en realidad durante el primer tiempo de la pandemia, los primeros 15 días ya por marzo del año pasado, estuvo 3 o 4 días sin trabajar y después como estaba permitido la venta online, la fábrica, claro, nunca dejó de trabajar y también fue beneficiada por los ATP. Que la fábrica, muy lejos de haber sufrido una crisis económica, financiera, se ha visto muy, muy beneficiada con toda esta situación de pandemia y ha también comprado máquinas que inclusive sacan el suéter hecho completo, sin costura, que no lleva costura, no lleva absolutamente nada. Pero, como decía, en este nuevo sistema de producción, que los han denominado como celdas de producciones donde la prenda tiene que salir toda terminada, sí. Ellos hacen que las cantidades que piden, que una compañera que antes hacía una tarea hoy tenga que hacer 4 o 5 tareas, claro. Aquellas compañeras que no llegan a hacer esa producción porque porque no pueden, porque son demasiadas, sí. Se las empieza a perseguir con apercibimientos diarios en el parte de producción por no llegar, se las suspende por no llegar, inclusive se le descuenta el presentismo por no llegar a la producción. Y algunas compañeras las han extorsionado y la han maltratado tanto que se han retirado de la empresa, porque la empresa, mientras cumple esa función de maltrato y apercibimiento y de acoso, se obliga a renunciar por un 25% de la indemnización correspondiente y al negro, o sea que ni siquiera está declarado, porque bueno, en esta supuesta prohibición de despido, la empresa se despide igual y ha despedido gran cantidad de compañeros durante todo el año pasado y este año también con esta modalidad. O sea, y también a aquellas compañeras que quieren seguir trabajando por una cuestión de necesidad, muchas han terminado con carpeta por problemas físicos, por la cantidad de producción, y algunas compañeras con carpetas psiquiátricas, porque es tanta la presión que se ejerce, que terminan con problemas físicos y psíquicos. Claro. Y tenemos compañeras que hace más de 3 meses que no están cobrando su quincena, porque la empresa no le recibe los certificados médicos, se los rechaza, no le permite cuando los van a llevar que ingresarlo. Inclusive nosotros los delegados hemos llevado los certificados y tampoco nos lo aceptan, y mandan cartas, documentos a las compañías diciéndoles que nunca hicieron llegar los certificados médicos, aunque también las compañeras, ante esta realidad, los mandan también a través de telegramas para asegurarse que les lleguen de alguna manera a la empresa. Claro. Así que bueno, venimos ya, hemos denunciado esto en la Secretaría de la Mujer Maltratada acá en Mar de Plata, en el Ministerio de la Mujer de la provincia y también en la Secretaría de la Mujer en el Ministerio de Trabajo Nación, pero realmente todos estos organismos dejan mucho mucho que desear, porque el único que se ha expedido y quien realmente ha dado una nota y para el Ministerio de Trabajo ha sido la Secretaría de la Mujer de Mar de Plata. El resto de los organismos, inclusive el mismo Ministerio de Trabajo, el empresario manda al abogado y declina estancia, el Ministerio de Trabajo no reacciona, o sea que realmente los trabajadores estamos, y por supuesto los sindicatos tampoco, en una situación de indefección muy grande, y bueno, pero estamos con las compañeras haciendo la denuncia pública, estamos movilizándonos, y bueno, y peleando esta situación dentro de la fábrica, que es muy compleja. Y sí, la verdad, por lo que contás, pero hay muchas irregularidades ahí, ¿no? Porque todas. Claro. Primero, más allá de los ritmos de producción, que digamos, eso sabemos que las empresas, las patronales, intentan siempre eso, ¿no? Producir más con el menor costo y en el menor tiempo. El asunto es que siempre van a meter una presión más sobre los ritmos de producción, que te digo, de última, también se pueden encarar de conjunto. El tema es que hay que ver si están organizados y dispuestas todas esas mujeres a dar una pelea ahí desde adentro, ¿no? Ahora, todo lo que me contás de que no recibe los partes médicos, eso es una falta total a las leyes, que bueno, son faltas, y encima con esas intimidaciones vía carta de documento de que se presenten o no, porque de última por eso no le pagan, porque no, para ellos no están trabajando. O sea, al no reconocer la enfermedad, por supuesto. 3 meses que no cobra y ya ha recibido 20 cartas documento intimándola que se presente a trabajar. Claro. Inclusive intimando, mandándole cartas documento a los profesionales que atienden a esas compañeras. Sí. Intimándolos también a que los deje de atender. En algunos casos, algunos profesionales ante este atropello inclusive han dejado de atender a las compañeras, porque de repente tienen que estar respondiendo cartas, documentos, claro, dando explicaciones. Sí, no, los comprometen. Claro, totalmente. Los comprometen para que justamente desistan de su total. Bueno, ellos pierden un cliente, un paciente, vendrá otro. Pero mirá vos, qué cretino estos tipos, ¿no? La verdad es que para hacer eso tienen que tener un aparato legal muy vinculado ahí en la localidad para poder trabajar con esa impunidad, porque eso es impunidad patronal, digamos. Totalmente, es una patronal, es una de las empresas más grandes de Latinoamérica, textiles, el Mar de Plata, y bueno, es una patronal que ha estado muy vinculada en su momento con lo que es los cuadernos de bueno, no me sale ahora el apellido, pero estaba denunciado en los Panama Papers, estuvo preso, claro, por lavado de dinero, sí, sí, sí. Así que bueno, que tiene sus vinculaciones políticas, claro. Me imagino. Y los trabajadores tenemos, bueno, en este caso solamente la comisión interna y con algunas de las compañeras que se han atrevido, que se han animado a plantársele, claro, y darle pelea, porque también la situación de desocupación, de precarización y de falta de trabajo hace que las compañeras estén, no estén muy dispuestas a... Claro. Arriesgar la posibilidad de perder el trabajo. Sí, sí, se entiende eso, porque la verdad eso, bueno, yo es lo que estaba pensando, bueno, cómo estas medidas aumenta la precarización laboral, ¿no? Porque las compañeras o compañeros en otros rubros, también pasa en otros lugares, por ejemplo, aceptan estos retiros involuntarios, digo yo, ¿no? Que los hacen, o sea, estos despidos que lo hacen pasar como retiro voluntario, recibiendo menos de lo que tienen que recibir, pero justamente porque hay una presión ahí patronal que es vergonzosa, ¿no? O sea, muchos compañeros o compañeras se ven obligados a decir, bueno, firmo por esto antes que me tengan en juicio 5 años y no reciba nada de plata. Totalmente, eso es la ecuación que hacen las compañeras, porque ante el hostigamiento y de constante de suspensiones, y eso están sin percibir el salario igual, claro, porque y antes de, como decís vos, antes de irse sin un peso, hacen un mal arreglo, y también muchas porque, algunas eligen, las que puede, elige la salud antes que claro, porque tienen alguna posibilidad. Sí. Que el esposo tiene trabajo, pero en Textilana, como somos más del 70% mujeres, también hay una gran cantidad de compañeras que son madres de familia, que eso sea cabeza, claro, de familia, claro, que no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse, y se da también que este sistema lo hacen con aquellas compañeras que tienen entre 20 y 30 años de antigüedad, y por lo tanto la mayoría avanzada, digamos, faltándole poco tiempo para jubilarse, claro, y sabiendo que es casi imposible la reinserción laboral, claro, por la edad. Bueno, no lo es fácil para nadie, pero claro, mucho menos para para quien ya tenemos un poco más de 50 años. Claro, y sí, ese también es. ¿Qué, cuánto es el personal que hoy está en Textilana? Y ahora está unos 350 trabajadores. Cuando llegamos a ser más de 1000. Claro, y sí. Y la mayoría es personal femenino, me decís. Claro. Y. O sea que, y claro, y vos me decís también que también hay muchas trabajadoras ya con cierta antigüedad y con cierta edad, que un poco también las amedrentan con esa situación de que tener que cumplir sí o sí para no poder, o sea, ante la imposibilidad de o pensar de que afuera no van a encontrar otra cosa. Hay la mayoría de las compañías, para poder llegar a la producción, sí, o llegar a alcanzar, digamos, la producción, pues, como para ganarse unos pesos más, sí, van 40 minutos antes a trabajar, no se toman el descanso para poder cumplir con las cantidades que les piden. Uh-huh. O en algunos casos, cuando llegan con los tiempos, para hacerse una diferencia de unos pesos, claro, en la producción. Sí, sí, sí. O sea, bueno, es como decías al principio, es la instauración de una flexibilización laboral. De hecho, bueno, lo veníamos charlando también recién con un compañero de la Terminal 5 del puerto de Buenos Aires, que también hablábamos algo por el estilo, ¿no? Cómo antes de que se modifiquen las leyes, se imponen esta reforma laboral con estos ritmos inalcanzables, con la multiplicidad de tareas para un mismo trabajador, como y eso justamente también, porque no hizo falta que me lo dijera, pero me imagino que el sindicato ahí ni pincha ni corta, o está a favor de la patronal. Totalmente, o sea, este sistema de producción que de la comisión interna lo rechazamos siempre, el sindicato lo avaló, claro, y bueno, por supuesto que es un sindicato que está totalmente no toma ninguna iniciativa y deja pasar todo, o sea que totalmente del lado de la patronal. Sí, pero sí, no solamente el sindicato, también el gobierno, de hecho, porque ahora, pues, como yo escuchaste en la campaña en la que estamos inmersos, la campaña electoral, muchos de las de los partidos políticos en pugna están hablando de terminar con la indemnización por despido y la reforma laboral. Claro. El gobierno de palabra dice que se opone, pero en los hechos deja pasar la flexibilización, sea, a través... Y entonces es igual o más perverso, porque se dice que no, pero la están dejando pasar de hecho, y cuando queramos acordar ya tenemos la reforma laboral y lo único que hay que hacer es ponerle la firma. Exacto. Porque todos estos nuevos sistemas de producción que no son parte del convenio colectivo de trabajo tiene que ver con la modalidad de reforma laboral que quieren imponer las patronales. Exacto. Una vez terminada con la indemnización por despido, el trabajador pasa a ser esclavo, porque no llegaste a la producción y te fuiste a tu casa sin ningún costo para el patrón. Claro. Para el patrón. Sí, sí, sí. Y entonces tenés que dejar la vida en la máquina si querés preservar el trabajo. Y el día que ya no tenés más vida, te fuiste a tu casa como material descartable, sin un peso en el bolsillo. Es muy terrible. Yo realmente estoy muy, muy preocupada, porque realmente es terrible. Se pierde conquista de cientos, sí, de 100 años. Volvemos a 100 años para atrás. Lo que costó tener estas conquistas, y se la están rifando de una manera tan terrible, y hay la mayoría de los chicos jóvenes que están ingresando a trabajar ya la tienen incorporada como algo natural. Claro. Porque la mayoría están contratados, ya de hecho en muchísimos lugares de trabajo no existen estas conquistas o los convenios colectivos, así que es muy, muy preocupante, es muy, muy terrible lo que está pasando. Yo creo que los trabajadores tenemos que tomar carta en el asunto y dar la pelea, porque porque perdemos todo. Y cada vez va a ser peor si dejamos hacer, porque te digo esto que me contaba, bueno, yo acá en Mendoza estamos muy cerca de la actividad vitivinícola, bueno, este programa también ha aportado mucho a la al grupo de vitivinícolas autoconvocados, y por ejemplo estas cosas que vos me estás contando las estamos viendo, ¿no? Trabajadores que antes atendían una línea, una embotelladora, tienen dos ahora. Y bueno, hay que estar ahí, con miles de botellas que pasan por hora enfrente tuyo. La otra es, bueno, los despidos, esto, como yo te decía, despidos encubiertos que se disfrazan con retiros pactados, donde, bueno, a la gente se les hace firmar, no se les manda telegrama, por ejemplo, te hacen firmar un acta acuerdo con un escribano que se presenta ahí mismo en la empresa, y así, bueno, te burlan las indemnizaciones. Bueno, pero esto hay que enfrentarlo, María, con la organización propia de los trabajadores. Ustedes dieron una lucha ejemplar, como hablamos recién, hace dos años, como aquella vuelta que hablamos. Yo creo que algo de aquello tiene que haber quedado como para decir, bueno, acá nos plantamos y ponemos nosotros algunas condiciones antes de que terminen todas, como vos decís, con carpeta psiquiátrica, o con otros problemas de salud física, corporal, porque a veces lo que vos me decís, ir antes, no tomarse la media hora o los 40 minutos de descanso, o a lo mejor quedarse un rato más de la jornada para poder llegar al objetivo, bueno, eso a la larga genera problemas físicos que el cuerpo demanda, ¿no? O sea, acá la mayoría estamos con problemas del manguito rotador, tenemos los tendones cortados y operadas, o sea que están la mayoría, les digo, el 80% de las compañías tiene lesiones importantes físicas por los ritmos. Claro. Así que, y sí, eso está totalmente, la lucha de hace... dos años ha dejado una fábrica que estuvo 30 años sin tener delegado, recién hace 6 años que estamos con la comisión interna. Sí. Y hemos, por ejemplo, el aumento que conseguimos en el 2019, en marzo, es algo que hoy se nota y mucho en el poder adquisitivo de los trabajadores, porque es un 30% más que estamos cobrando sobre el sueldo que el gremio discute, así claro. Que es algo que sí quedó. Lo que sí, bueno, ahora estamos viviendo esta situación de incertidumbre tan grande que es muy difícil organizar la fábrica. Nosotros el cuerpo delegado estuvimos un año y 3 meses sin trabajar, y para poder volver a trabajar tuvimos que hacer un recurso de amparo que la justicia nos dio a favor, y hace 2 meses que volvimos. O sea que hay todo un ataque sobre las condiciones. O sea que fue muy difícil todo este año y 3 meses que estuvimos fuera de la fábrica. Avanzaron sobre las condiciones laborales y lograron, digamos, desarmar un poco, y que está costando poder volver a generar confianza, porque, bueno, fue mucho tiempo. Claro. A pesar de que igual estábamos fuera de la fábrica, igual estábamos con los compañeros cada vez que necesitaban algo, pero no es lo mismo que estar físicamente dentro de la fábrica, donde uno está en contacto con el compañero todo el tiempo. Y sí, eso se siente. La verdad que sí, en eso los ayudó también la pandemia, estos cretinos, ¿no? pero bueno, y yo, por supuesto, a ustedes por una especie de sanción lo habían dejado fuera, me imagino. pero en buena hora que ya han podido retornar al trabajo presencial, así que yo creo que, bueno, aquella experiencia algo debe quedar en la memoria colectiva como para reflotar y tratar de poner un freno ahí. Bueno, María, nosotros desde acá, total solidaridad con la lucha que ustedes puedan emprender ahí, con esta denuncia que han hecho, también nos hacemos cargo y bueno, nuestra solidaridad es la difusión, y bueno, y también vamos a ver si vamos y le pegamos algunos cartelitos. Bueno, habría que sugerir eso, ¿no? No compre los suéteres en comercio porque son explotadores y abusadores. Nosotros tenemos un afichito que estamos pegando en varios, y en varios compañeros han pegado en Buenos Aires y acá. Sí. Que dice, si querés te lo mando, basta de acoso laboral en Mauro Sergio. Mauro Sergio, Banco Marcio, no sé dónde saqué yo Banco Marcio. Mauro Sergio. Sí, pásamelo porque vamos a ver si ayudamos de acá. Vale. Por lo menos que, qué sé yo, que la gente se entere que esta gente no trata bien a sus trabajadores. Bueno, mañana te paso el afiche por acá, por WhatsApp. Okay. Bueno, María, yo te agradezco la atención de recibirnos en este horario, y bueno, esperemos que puedan reflotar, digamos, ese espíritu de lucha que alguna vez tuvieron ahí y poder de alguna manera frenar o no sé si revertir totalmente, porque esta gente indudablemente, por lo que vos contás, tiene una impunidad que, bueno, justamente tiene que ver con sus relaciones políticas y, bueno, y con el poder que justamente también tiene al tener sometido a los sindicatos y a los bueno, y también por ahí a la prensa que le da crédito exclusivamente a ellos y no a los trabajadores. Bueno, yo te agradezco porque, bueno, siempre estás y has estado con nosotros, así que bueno, gracias por difundir y nosotros seguimos adelante, vamos a dar la pelea por supuesto, con las compañeras que se animaron a denunciar, y bueno, seguramente vamos a sacar algo bueno de esto, porque no vamos a permitir que a esta patronal se cargue al hombro todos los derechos laborales que tenemos como trabajadores, los vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Pero muy bien. Bueno, Ana, un gustazo. Perdón, María, te cambio el nombre de la empresa, disculpame. Bueno, buenas noches, María, muchas gracias. Buenas noches, gracias a usted. Bueno, estábamos hablando con María, miembro del cuerpo de delegados de Textilana. La verdad que lo que nos cuenta es para preocuparse y mucho, ¿no? Porque ¿cómo es posible que algunas patronales burlen totalmente lo que son las leyes laborales? Las burlen, pero las burlen, impongan ritmos de producción en complicidad con las burocracias sindicales que aceptan este tipo de imposiciones de la parte patronal y, bueno, y que deje a los trabajadores en esta situación, sobre todo en este grupo de trabajadores de esta empresa, que la mayoría son mujeres, y como aclaró la compañera María, muchas de estas mujeres son jefas de familia, entonces tienen que soportar con total estoicismo todas estas presiones y todas estas para poder garantizar su salario, que es el alimento de su familia, ¿no? Bueno, esta es una situación, la verdad, para repudiar, y bueno, y espero que, bueno, que muchos tomen el guante de decir, bueno, vamos a donde tienen esta gente sus casas, que son bastante paquetas, ubicadas en lugares bastante bastante finos, digamos, para denunciar lo que son como explotadores de sus trabajadores, ¿no? Que nos quieren convertir en esclavos, como dijo la compañera. Todo esto apunta, y esta reforma laboral que se traen algunos entre manos, apunta a volver a la época de la esclavitud en la clase trabajadora. Bueno, con esto vamos a un cortecito y seguimos enseguida con más de La Chispa. Te vive en un palacio y yo tengo que alquilar algo así como un sucucho donde apenas puedo entrar. Algo así como un sucucho donde apenas puedo entrar. Yo no envidio su palacio, envidia no está en mi ser. Pero sí tengo derecho a vivir igual que usted. Pero sí tengo derecho a vivir igual que usted. No esconda la mano, no esconda la mano, no esconda la mano, no señor. No esconda la mano, no señor. Arriba esa pulguita. Cuando me largo a la calle, no me largo por largar. Yo no sé si usted ha sentido un estómago chiflar. Yo no sé si usted ha sentido un estómago chiflar. Si hay algo que no me gusta cuando salgo a protestar, es que en vez de dar la cara, mande a otro en su lugar. Es que en vez de dar la cara, mande a otro en su lugar. No esconda la mano, no esconda la mano, no esconda la mano, no señor. No esconda la mano, no señor. Ay, no esconda la mano. Si hay algo que me entristece al ver a su servidor, es saber que aunque use armas vive igual o peor que yo. Es saber que aunque use armas vive igual o peor que yo. Yo no envidio su palacio, envidia no está en mi ser. Pero que cante esta polca no me lo prohíbe usted. Pero que cante esta polca no me lo prohíbe usted. No esconda la mano, no esconda la mano, no esconda la mano, no señor. No esconda la mano, no señor. No esconda la mano, no señor. No esconda la mano, no señor. Yo estaba leyendo un libro con las tapas de metal, con las tapas de metal. Las hojitas eran de oro y las letras de coral. Las letras de coral, leyendas amarillas, negras y rojas, las descifré llorando hoja por hoja. Leyendas amarillas, negras y rojas, hoja por hoja, sí, leí 5 años. Esa bella lectura me causó daño. No volveré a leer ningún papel. Bueno, volvemos con más de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Y bueno, estamos en comunicación con Juana, una amiga economista de Cali, Colombia, que así como la semana pasada estuvimos charlando con la amiga Katy Muñoz también, y nos comentaba sobre la situación que quedó a partir de la revuelta que hubo, se me cortó la comunicación. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Juana. Vamos a intentar de nuevo, lo que pasa es que como es larga distancia. Hola, ¿nos escucha Juana? Sí, aquí estoy. Ah, bien, bien, pensé que se me había cortado. Bueno, decía que la semana pasada estuvimos hablando, después de varios meses, con Katy, que fue con la primera persona de Colombia que estuvimos charlando sobre la revuelta que se inició allá por abril y bueno, y tuvo su extensión por los meses de mayo, junio. La última vez que hablamos con vos, Juana, fue en julio, los primeros días, y bueno, estaban a la espera de una asamblea nacional que estaba prevista para mediados de mes. Te cuento que acá hace rato que no se habla de la situación de Colombia, y bueno, y sobre estas manifestaciones de masas también fue muy poco lo que se conoció. Juana, contanos cómo ha estado la situación desde entonces y bueno, cuál es tu visión, cuál es tu análisis, conclusiones de esa gran lucha que dio el pueblo colombiano y sobre todo ahí en Cali. Muchas gracias, Emilio, y bueno, un saludo para todos los y todas las oyentes de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Es un gusto estar aquí de nuevo. Bueno, para hacerles un resumen, efectivamente, todo este estallido social y este movimiento tan grande, popular, ciudadano y juvenil que surge desde el 28 de abril o que estalla el 28 de abril en diversas formas populares de protesta y de movilización, pues efectivamente por el ataque y por la represión y por la judicialización y tantas cosas, y además el agotamiento natural humano de estar en la calle 24 horas al día, porque les puedo decir que en Cali habían 27 puntos, lo que antes en toda la ciudad, lo que tenía la ciudad completamente bloqueada en el país, fue así también, pero especialmente en Cali, que además fue denominada la capital de la resistencia, pues se fue agotando, hay un agotamiento natural, pero la protesta sigue, todas las acciones siguen, solo que ahora siguen de una manera más pedagógica, tal vez más pensada, menos visceral, menos de fuerza también, porque también hay agotamiento, porque hemos perdido un sinnúmero de vidas humanas, porque hay un sinnúmero de compañeros y compañeras que han perecido en esta lucha, pero que también pues han quedado lesionados en esta lucha. Entonces se han pensado y se han hecho unas transformaciones en estos procesos, hay ya unos procesos que quizás se vuelven más políticos, y también quiero pues reconocer algo que de lo que se habla muy poco, pero que es muy importante, y es que a pesar de que el estallido social fue algo tan popular y tan de los tal vez de las poblaciones, no me gusta mucho la palabra, el término, pero las poblaciones más vulnerables también, y se vio un surgimiento de un paramilitarismo en algunas clases sociales que se oponían a este estallido social. Después de eso, después de los tal vez de los dos meses, de los dos primeros meses que fueron los más duros, empiezan a surgir también algunas alternativas ciudadanas de construcción colectiva, de reconciliación y de propuestas. Entonces, sorprendente empezar a ver a los empresarios tener una mirada diferente, salir de esa mirada desde el privilegio a empezar a entender con un poco de empatía qué estaba pasando en las calles de la ciudad, y especialmente en esa mitad de país y en esa mitad de Cali, tal vez más de la mitad, porque aquí el 52% de los empleos son informales en Colombia, pues estamos viendo también a los empresarios tocándose un poquito, al menos ensuciándose los zapatos para ir a los puntos de resistencia, para ir a escuchar a los jóvenes y a hacer propuestas, por decir un sector, pero empezamos a ver también otro tipo de sectores de la sociedad civil que empezó a involucrarse y a querer proponer alternativas que me parecen pues de reconocer y decir, bueno, esto valió la pena, ha valido la pena, si bien en el gobierno nacional, que fue tal vez la demanda más grande, no se va a dar un cambio, pues el cambio no va a ser, ya quisiéramos que fuera una transformación y toda una revolución tal vez más rápida, esto se va a demorar, va a ser un proceso de una lucha y de una resistencia, digamos, política, social, económica, a un mediano y largo plazo, pero a corto plazo ya se están viendo también beneficios. Y son eso, son entender pues que los ciudadanos y ciudadanas que estamos en dificultades somos todos, así algunos claro. tengan un poco más de privilegios que otros. Bien, o sea que algo positivo ha quedado. Bueno, Katy nos comentaba la semana pasada que hay muchas personas desaparecidas, más allá también de las víctimas fatales que hubo, muertos y detenidos. Con respecto a eso, ¿hay demandas de la población, de los grupos de derechos humanos? ¿Cómo se está manejando ese tema? Sí, hay muchas demandas. Incluso en este momento Cali tal vez no está tan activo en el tema de la protesta, más porque fue la represión fue brutal aquí, pero Bogotá está siendo un poco más activa y hay algunas ciudades, y yo creo que esto va a terminar siendo así como un electrocardiograma, donde hay días que se activan y otros que se desactivan. En cuanto a las denuncias, rápidamente, Temblores es una organización que ha estado recopilando todas esas violaciones a derechos humanos y esos desaparecidos. Entonces allí uno puede alcanzar a ver información sobre los desaparecidos. No obstante, pues a nivel nacional y de las organizaciones, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de todos los de la misma policía, que se supone que debe cuidar a los ciudadanos, pues no se ha visto la respuesta que esto debería tener. O sea, eso sí, pues sí hay que decirlo con toda franqueza, no ha habido una respuesta para atender todos los casos de violencia policial, de violencia física, detenciones arbitrarias, de agresiones a ojos y de desapariciones. Es rotundo pues que ha habido una violación tremenda a los derechos humanos y que pues no ha habido el seguimiento necesario para esto. Estamos hablando de más de 4.700 casos de violencia por parte de la fuerza pública que no ha tenido ningún resultado y que no lo va a tener, porque tenemos un gobierno nacional que no solamente tiene el poder ejecutivo, sino que también tiene a la fiscalía, tiene una fiscalía de bolsillo, tiene una procuraduría de bolsillo, y así pues no va a pasar pues absolutamente nada. Claro, vendría a ser una dictadura democrática, ¿no? La del Duque este. Bueno, otra pregunta, Juana. Cuando hablamos aquella vez, los primeros días de julio, yo te consultaba sobre, y charlábamos de que no había una dirección política de esto, sino que era una organización muy llana, muy horizontal, que había un comité de paro, pero que de última tampoco ellos, también coordinaban, pero no decidía. Políticamente, de estas gran experiencia que se hizo el pueblo en la lucha, ¿quedó algo? ¿Surgieron organizaciones? ¿O hay en vista alguna organización que se diferencia a lo que venía tradicionalmente, que también era responsable de la situación que se ha creado ahí en tu país? Sí, la respuesta sí. Antes de darte respuesta puntual, yo tengo que decir, aquí hay una crisis de la democracia absoluta. Sí. Hay una crisis tremenda y especialmente una crisis de la representatividad. Bien. Entonces no hay quien o ni una persona ni una organización que tenga la representatividad suficiente, o que el pueblo se sienta representado allí, o al menos una buena parte del pueblo y de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces en este caso es difícil. No obstante, este proceso ha sido tan largo y también tan agotador, pero muchos somos optimistas en este poder popular que surge, y se han ido organizando Por ejemplo, en Cali se organizó algo que se llamó la Unión de Resistencias Cali, y lo que hacía era congregar, o lo que hace, porque persiste, y la idea es que pueda tener alguna propuesta política también, pero será un proceso de, yo le hablo ahora, de mediano o largo plazo, donde se logren organizar y coordinar muy bien las ideas, las propuestas, la ideología, y se empiece a construir ese camino político y de representatividad. En este momento está apenas, digamos, está apenas en pañales, por así decirlo, de manera muy, muy coloquial, donde se están uniendo las diferentes puntos de resistencia, los voceros de los mismos, donde se ha llegado a unas instancias de diálogo y de negociación con el gobierno municipal, con el gobierno distrital, pues, con el alcalde de la ciudad de Cali, con su gabinete. Pues se han logrado algunos avances allí. Yo, pues, a pesar de que se han incumplido también muchos de los acuerdos, o no han quedado claros, sí creo que ha habido un eco y ya hay un reconocimiento de la URC como organización. No obstante, esto pues es para Cali. A nivel nacional, pues está la Asamblea Nacional Popular. En Cali hubo asamblea. El problema es, o fue precisamente, que durante la asamblea pues se dieron unos ataques complejos en las vías de acceso a la ciudad. Entonces eso torpedió el proceso, los buses llegaron uno o dos días después porque los retenían en las vías sin mayor argumento, y hasta que lograban, pues, en términos legales y de disputa argumentativa y incluso jurídica, llegar a Cali, pues esto hizo que la asamblea no tuviera un buen desarrollo. Se alcanzaron a tocar unos temas, se está intentando tener una agenda nacional, pero precisamente para ser algo tan horizontal y tan popular, no tiene, requiere de mucho tiempo de discusión, de debate y de construcción colectiva. Yo quiero también aquí identificar un poco que sí ha habido de todas las fuerzas políticas del país, pareciese que no hubiera una comprensión del fenómeno social tan grande que estamos viviendo. En la mayor parte de estos grupos políticos o movimientos políticos, pues la lectura no es acertada, pero hay pues un grupo que es lo que ahora se denomina el Pacto Histórico, que desde mi perspectiva ha logrado interpretar bien lo que está ocurriendo en el país y ha logrado acercarse a estos nuevos liderazgos populares. Y yo hablaría de alguien puntual que, a pesar de no ser político, ha estado ahí también moviéndose, que es la Fundación Paz y Reconciliación, que ha estado acompañando estos procesos, y Ariel Ávila puntualmente, y como periodista, ha estado muy allí. Entonces termina siendo como las voces que pueden tener resonante a nivel nacional. Bien, ahí te me anticipaste vos con esta última explicación que has hecho. Que yo te iba a preguntar, que está bien, el paro tuvo su mayor resistencia en Cali, mi pregunta iba justamente a esto: a nivel nacional, ¿qué había quedado, qué repercusiones había tenido? Y bueno, me lo está confirmando con esta última intervención. O sea, quiere decir que un poco lo que vos estás planteando, bueno, lo habíamos estado charlando en la última vez que, o sea, en julio, cuando hablamos de que la crisis de esta forma de democracia representativa está en crisis, a mi entender, en toda Latinoamérica, bueno, por lo menos en estos grandes hechos que se han producido en Chile, en Ecuador también, en Perú antes de las elecciones, y bueno, ahora en Colombia también. Que como que el viejo sistema de democracia representativa está haciendo agua, porque realmente están demostrando que estos señores que son elegidos no representan a quienes lo eligieron, sino que representan intereses corporativos superiores, distintos. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? Sí, aquí estoy. Ah, no, no, sonó como... Aquí estoy, sí. Pensé que se había cortado. Me perdí un segundo, pero ya regresé. Ah, bueno. No, te decía que esta crisis de representatividad se está dando en toda Latinoamérica, ¿no? Con estas expresiones y estas luchas que se han dado, que han trascendido fronteras, ¿no? El caso de Chile, el caso de ustedes, Colombia, y antes, bueno, Ecuador y Perú también. Acá, bueno, ha habido una elección que ha dejado sorprendido a más de uno, ¿no? Porque ha habido mucha abstención. Si bien son elecciones primarias, bueno, hasta el mismo oficialismo perdió muchos votos, y los que se sienten ganadores también perdieron muchísimos votos. O sea que ha habido muchísima gente que no se ha sentido representada, justamente, no ha ido ni a votar, a pesar de que el voto es obligatorio. A futuro, Juana, ¿qué perspectivas ves? ¿Es posible que haya una que se pueda digamos que se es posible que se puedan repetir estos hechos de explosión social o no? Yo creo que sí, no con la misma magnitud, porque esta magnitud era de muchos años y pues de represión. Entonces creo que este estallido liberó como una olla a presión que lleva calentando y va calentando hasta que explota, hasta que estalla, pero pues creo que va a tardar un tiempo en que vuelva a ser tan fuerte. Pero sí creo que se van a ver unas transformaciones, al menos en temas políticos. Hay un cambio que a mí me parece radical y que celebro. Es a estas alturas, nosotros tenemos elecciones parlamentarias, el Senado, el Congreso, Senado y Cámara. Nosotros tenemos dos cámaras, como la Cámara Alta y la Cámara Baja, es en marzo. A estas alturas normalmente uno hubiera visto candidatos de todos los partidos, de todos los colores y todos los sabores en las calles de forma masiva, empezando a hacer campaña, digamos, fuera de los periodos, pero la gente, ellos arrancan a hacer sus campañas. Claro. Esta vez, estos partidos, pues exactamente los partidos de gobierno, han estado guardados. O sea, esto hizo que se guardaran, pues precisamente porque les daba miedo una respuesta tan fuerte como lo ha tenido, como ha sido durante la protesta, porque seguimos en paro en Cali, en Colombia. Entonces, esto ha tenido guardados a esos políticos tradicionales, a esos políticos o esos politiqueros que han estado aferrándose al poder. Claro. Y ahora no van a poder hacer la campaña como normalmente la hacían. O sea, desde ya se les están cambiando los planes. Seguramente al final van a seguir sacándolas bajo la manga y van a seguir, pues, manejando aquellos temas de corrupción tremendos en la forma en la que se contratan los software electorales, y no hay forma de hacerle auditoría a lo que pasa. Claro. Con la registraduría y con los votos. O sea, eso va a seguir, pues, por ahora, en el corto plazo, va a seguir pasando, pero al menos lo que hacían en la calle ya no lo van a poder hacer, y no lo están pudiendo hacer. Llegó hace menos de un mes un candidato que está en la coalición de gobierno a una zona de Cali que fue muy famosa, especialmente en el paro, que sí lo es, que es una zona de ladera, muy, muy vulnerable, donde han asesinado a muchos jóvenes, donde incluso en una manifestación, en una velatón por los caídos durante el paro, asesinaron a 3 jóvenes más. Pasan este tipo de cosas y llega un candidato de estos, cristiano. No es porque tenga nada en contra de los cristianos, pero es de un partido cristiano y fue pastor, que hace parte de la coalición de gobierno, que ha hecho su trabajo político en Siloé tradicionalmente. Llegó a Siloé y la gente lo sacó. Lo sacó y claro. O sea, aquí usted no vio nacer política y todo el mundo sacándolo hasta aquí lo sacaron. Mira. Entonces eso, para mí eso es la política. O sea, en realidad claro. Esa sí es la forma de hacer política. Sí, la política sí, sí. Está en las calles, está en el día a día. Y creo que hemos entendido eso los colombianos. Yo creo que hace parte del proceso. Yo creo que uno de los grandes ejemplos, efectivamente, en el corto, digamos, de la historia reciente, ha sido Chile. Sí. Aquí todavía se toma como punto de referencia. Yo espero que el cambio se dé. Creo que se va a demorar. Creo que esa transformación se va a demorar. Pero al menos veo también unas generaciones que vienen entendiendo la política así como un concepto amplio, en un concepto amplio donde ser ciudadano implica preocuparse y participar en política. Claro, comprometerse. Pero muy bien. Bueno, Juana, se me está acabando el tiempo, tengo que terminar el programa. Te agradezco mucho tu participación, la verdad que bastante esclarecedora. Bueno, ya con lo que nos había comentado Katy la semana pasada, más tus opiniones, bueno, nos deja, digamos, a nosotros, que compartimos mucho de lo que ustedes plantean, lo que vos planteás principalmente, esto de la organización horizontal, la democracia directa que hablábamos en la charla anterior, y bueno, y un poco esto que ha quedado como resultado positivo de estas revueltas, más allá de las víctimas que lamentamos, y que bueno, y que en todo enfrentamiento social siempre va a quedar, queda esa parte, ¿no? Fea, ¿no? Que es la agresión del sistema sobre las personas. Pero lo importante es, como vos planteás, que hay un par de organizaciones que intentan, digamos, hacer síntesis de todo este proceso. Y a futuro, bueno, las nuevas generaciones que, bueno, están haciendo una experiencia también de lucha y bueno, y un despertar en la política que esperemos que tenga un buen fruto dentro de no mucho, ¿no? Sí, sí, esperemos que sea en el mediano plazo al menos. Claro. Pero bueno, va a haber algo a corto plazo, así súper rápido para contarles antes de irme y de que cierres el programa. Sí. Aquí van a haber unas elecciones en Colombia de algo que se llama el Consejo Municipal de Juventudes. Es algo que no ocurría hace 12 años y que va a permitir también empezar a foguearse en estos temas políticos a los jóvenes que salieron a este estallido social. Mirá. Y empezar a tener una incidencia política. Qué bien. Bueno, estaremos atentos en todo caso y bueno, nos encantaría que nos hagas un análisis, bueno, cuando se produzca este hecho, que nos comente que cuáles son los actores que se ve, que se viene también, ¿no? Claro que sí, Emilio, muchas gracias de nuevo por invitarme a La Chispa, por darnos el espacio a Cali y a Colombia de contarles cómo va todo y especialmente por interesarse en nuestra lucha. Somos también totalmente solidarios con el pueblo argentino y un fuerte abrazo para todas y todos. Muy bien, muchas gracias, Juan. Seguimos en contacto. Un abrazo, un gran abrazo. Gracias. Bueno, estábamos charlando con Juana, una luchadora de la ciudad de Cali, economista ella, con un muy buen criterio de análisis político, bueno, que nos complementaba un poco la visión que nos había dado la amiga Katy la semana pasada de la situación del pueblo colombiano luego de casi 3 meses de lucha constante, que fue fines de abril, mayo y junio, bueno, que dejó, bueno, también sus consecuencias, ¿no? Pero también nos genera esa expectativa positiva, como lo ve ella, que a futuro, y esperemos no muy lejano, tenga una expresión en política y en construcción del poder popular esta gran batalla que se dio estos meses que pasaron. Bueno, vamos a un cortecito cortito y volvemos para despedir. Patrón, y tosiendo rabia, ese es su peor. patrón. Una sombra y otra sombra se entormenta y el vendaval no tiene rienda. No hay quien lo detenga, ahí va su peón, patrón. Si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga, ese es su peón. Bueno, con este último temita que me quedé de escuchar de Larralde, hace mucho que no escuchaba un tema de Larralde espectacular, que justamente, bueno, es una arenga al patrón, ¿no? Como diciendo, acá estoy, no me va a pasar por encima. Bueno, llegamos al fin de este programa, la verdad que bastante interesante, bastante... situaciones, fíjense lo que charlábamos con los amigos de la zona bonaerense, del puerto de Buenos Aires y de Mar del Plata, una fábrica textil de Mauro Sergio, Mauro Sergio, ahí está, del producto Mauro Sergio, esos famosos suéteres, polerones, bueno, esa ropa tan exquisita, tan linda y cara también, ¿no? Cómo explota a sus trabajadoras, principalmente trabajadoras, y cómo las extorsiona moral y económicamente, como está sucediendo en casi todas estas empresas que de alguna manera están demostrando con la impunidad que trabajan, ¿no? Con la impunidad con que se mueven, en complicidad con las burocracias sindicales serviles que tienen a su disposición, los organismos estatales de control que no controlan, y bueno, y con funcionarios políticos, por supuesto, que también apañan y protegen, un poder judicial también con cómplice de todas estas políticas propatronales, ¿no? Lo demuestra claramente la situación de los trabajadores de la Terminal 5 Baxa en Buenos Aires, ¿no? Donde tienen un fallo del juez de tasación, que es como una Corte Suprema acá, digamos, donde le da la razón a los trabajadores, intima a la empresa a retrotraerse. Y sin embargo los compañeros siguen sin trabajar, por supuesto han logrado con su lucha poder seguir manteniendo el salario, su salario, el básico, más el premio de producción, que se lo tienen que pagar igual, porque al no trabajar no pueden pero bueno, de alguna manera eso los ayuda a seguir en pie, en un pie de lucha, organizados, y como nos decía el compañero Martín, el cuerpo legado con las asambleas de los trabajadores, que es la que discute, decide. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos democracia directa. Y el cuerpo legado, más allá de su representatividad, entre comillas, son parte de la asamblea y tienen que dar cuentas permanentemente a la asamblea de trabajadores. El mismo compañero nos decía, acá hay, en la asamblea se ven todas las distintas ideologías de los compañeros, y sin embargo estamos unidos, estamos unificados, tomamos decisiones y las llevamos adelante, y acá estamos. Bueno, y esta situación en Colombia, que nos viene a ampliar el panorama que nos contaba Katy de la semana pasada, sobre todo con estas nuevas posibilidades que se empiezan a dar y se empiezan a ver de distintos agrupamientos políticos que intentan darle una interpretación y una y devolver en política esta gran experiencia que ha hecho el pueblo caleño principalmente, y bueno, y el pueblo de Colombia en estos meses que pasaron, que fueron bastante bastante movilizados, con paro que duró casi un mes, un paro nacional, ¿no? Y con distintas expresiones que se iban dando a diario en distintos lugares. Bueno, pero esto también nos muestra algo, ¿no? En Colombia hay una crisis de representatividad. La crisis de representatividad la están demostrando también acá las burocracias sindicales. Y bueno, y nuestras últimas elecciones PASO también nos dieron un panorama de lo que es la crisis de representatividad, ¿no? La democracia representativa hace agua. ¿Por qué hace agua? Lo dije al principio, porque la democracia representativa responde al sistema capitalista, a la clase burguesa que es la que tiene el poder y es con la que pretende engañar a la población de que somos parte y decidimos. No decidimos nada, no decidimos nada. Elegimos cada 2 años a nuestro verdugo, como por ahí un eslogan se ha hecho tan popular, ¿no? Entonces, bueno, pero también existen las contrapartes, ¿no? La organización autoconvocada de los trabajadores, la lucha afianzándose en sus direcciones sindicales primarias, ¿no? O sea, comisiones internas, cuerpo delegado, como lo está demostrando la gente en el puerto. La asamblea como herramienta para la discusión y resolución y toma de decisiones de los problemas de los trabajadores. Eso para nosotros es alentador, y como bueno, como siempre decimos, eso nos da pie para poder decir que acá hay una revolución en marcha. La tenemos que encarar y la tenemos que desarrollar. Así que con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo programa. Le agradecemos nuevamente a Patricia su participación en el programa a través de los controles. Muy buena la música que ha elegido. Y bueno, y con esto definitivamente nos estamos despidiendo. Hasta el próximo miércoles. Chao. Uh-huh.